Bueno, bienvenidos a los originales, son las 5 en punto, 5 y 5. Ah, no sé por qué comenzamos tarde, tal vez por el informe noticioso. María Juliana, buenas tardes, ¿cómo te pasó el fin de semana? ¿Cómo fue tu vida? ¿Qué tal estuvo tu novio contigo? Buenas tardes, Jaime, ¿cómo estás? Yo muy bien, el fin de semana acá tranquilita en la casa, aproveché para arreglar un poquito la casa y ya, descansar sin problema. ¿A ti cómo te fue? No, yo estoy un poco monotonizado en mi rutina, muy aburrida. Completamos 31 días haciendo exactamente lo mismo todos los días, mañana, tarde y noche. He tenido una gripa que he tenido que tratar de recuperar, que por fortuna no ha pasado a mayores. ¿Tomaste algo para controlarla, la gripa? Tú sabes que no hay nada para controlar una gripa aparte de tomarse una cosa que le quite un poquito la molestia, pero la gripa Es que se tratan los síntomas, cura. En realidad. No, la gripa se demora 8 días en salir del cuerpo, pero uno trata los síntomas. Sí, con una calma, con una analgésico, ¿no? Eso es todo. O tú eres de las que le mete Dristán caliente y ese tipo de cosas. Yo le meto de todo, Fluimucil, le meto mucho a la gripa. Ah, Fluimucil es muy bueno. Sí, es bueno. Exactamente, ese sí lo estoy tomando, precisamente. ¿Cada cuánto tomamos Fluimucil, por favor? Cada 6 o 8 horas, dependiendo de cómo estén los síntomas, Jaime. Fluimucil es para cuando está muy fuerte. Es que hoy estoy un poquito más tranquilo, que el peor día mío fue ayer. Y un día muy regular fue antier. ¿No te paraste de la cama, me imagino, o sí? No, sí, no, porque si me quedo en la cama, quién sabe qué me inyecto, algo letal, o sea, no. No soy una persona de las que se queda en la cama fácilmente, me parece uno de los planes más difíciles. Es terrible, sí. Y más hartos del mundo, o sea, no me parece chévere quedarse acostado, a mí eso no. Uy, pero con saludamos a Nicolás Samper, ¿cómo está Nicolás? ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido? ¿Todo bien? Bien, ¿usted hola, cómo Niki? Es? ¿Usted qué tal es para la cama, hola, para acostarse 20 horas? ¿Cómo? Perdón, ese es mi estado natural, eso es lo mejor que uno puede hacer. Yo no puedo con eso. ¿Y Laura, tú? Jaime, ¿cómo estás? No, yo soy malísima también para quedarme en la cama. Y uno pierde fuerza, y uno se vuelve un imbécil, ¿no? Uno sí, se debilita. No. A uno se le olvida qué año es. Una delicia. Y uno cambia la funda cuando está caliente, usted voltea la almohada. Uy, la mejor sensación del mundo es esa. Uy, sí, almohadita fría. ¿Fría? Pasar a la almohadita fría. Yo compré una almohada fría en unos clientes nuestros que nos quieren mucho y no sé, andan perdidos los de colchones Spring. Sí. Y es una almohada que por un lado es helada. ¿En serio? No me acuerdo el nombre, pero es muy buena, me ha funcionado muy bien. Y para que pues pueda encontrar el lado frío, porque mi chica que me ayuda pues tiende a esconderme y a ponerme las cosas mal para que yo sufra, no mi esposa. Le hice un turupe, cogí un día con una aguja y le puse una bolita. Sí. Entonces ella me la pone a todos los pedianos, sabe que yo toco la bolita y sé que ahí es la parte fría. Pero siempre me la pone al revés o la pone al lado, ¿no? Entonces yo construí. Le clavaste una agujita para tú saber cuál es el lado. Construí un pequeño forúnculo de tela. ¿Cómo? Y yo paso el dedo y siento la dureza y ahí sé que es. Entonces, no lo puedo creer. No volví a decir absolutamente nada, pero ella está life convencida hacks de que yo duermo en el lugar equivocado. Nah. ¿Ah? Trucos de la vida. Exacto. Y un lugar no equivocado, como siempre nos han enseñado para tener tu dinero, es la vivienda. Hoy estoy comercial gratis. ¿Ah? Está, pero sí, botado. Pero es que si no hay pauta, como pues conker, apoyemos botando a nuestros anunciantes. Botando la casa por la ventana. Exacto, ya hablé de Fluimucil, ya hablé de la vivienda. ¿De qué más hablamos? De Spring. Ustedes me dicen qué cliente quieren y yo hablo. El colchón es Spring. Hoy me voy a tirar 70 todos clientes. ¿Qué opinan? Bien, bien, me parece muy bien. Bueno, Estados Unidos va a abrir, para que sepan. Hay muchos estados que ya tienen muchas ideas. A mí me parece delicado, pero yo creo que eso es una potestad de los que saben, no de los que no sabemos. ¿No le parece, Nico? No, pues de acuerdo, pero pero nada, usted, nosotros no somos nadie para opinar de eso. No, pero fíjese que a lo que hemos vuelto a las discusiones es cuándo será prudente, ¿no? Mire, ahorita les he hecho cuentos buenísimos, buenísimos, buenísimos de Estados Unidos. Comenzando con las marchas que son apoyadas por el presidente Trump. En estados como Minneapolis han salido a la calle 3.000, 4.000 personas que quieren trabajar y Trump los apoya. ¡Qué horror! Sí. Pero ahora les cuento unos estados geniales. El tema del día hoy me gusta. ¿Cuál es, Nicolás? Mire, le voy a contar cuál es nuestro tema del más día de hoy. Más perdido el tema. Y es, no, ¿cuál más perdido? Tranquilo. ¿Con qué famoso te hubiera gustado tomarte una foto y ya es imposible hacerlo? Sí. Imposible hacerlo porque usted está encerrado. ¿Están muertos? O porque no. Vale, no, porque hoy es imposible hacerlo. Usted está encerrado y no puede irse a tomar esa foto. Si no puede está vivo, no es imposible. A tomarse. No, no, pero quitemos los muertos de la foto, porque es que yo quiero tomar una foto con Nelson Mandela y no puedo. Eso. No, hoy es imposible. Es que no puede un avión, pero no es porque uno esté encerrado, sino porque la gente ya es inalcanzable. También, por vale, ejemplo. También. Por ejemplo, a mí con J Balvin. Oh, perdón. Ese es mi sueño, esa es mi emoción. No me diga. Pero ya es inalcanzable. No. ¿Cómo así que inalcanzable? Para mí ya es inalcanzable, no es inalcanzable. J Balvin. Ídolo. Con Justin Timberlake, profeta. Yo. ¿Sí? ¿Con uy. ¿Quién? Con Justin Timberlake. Sí. Todos, por favor, se me acercan al micrófono, que a veces no. Nicolás está bien, pero a veces me cuesta trabajo oírlos. Se los agradezco. Pero yo o estoy con Leonardo bien, ¿no? DiCaprio. Usted está bien. Es que usted nunca ha estado mal. No, DiCaprio no. Ocho, todo lo que yo digo acá no tiene que ver con usted. ¿Le parece bien? Tranquilo. Bueno, ¿qué mal les cuento, no? Ahorita estoy esperando que hable el presidente Trump, él habla siempre a esta hora. Corrigieron los datos de los muertos porque ayer había en Estados Unidos 41.300, esta mañana aparecieron 40.500 y ya están en 41.900. Sí. Pero al ritmo que iban ayer, llegábamos a 60.000 en 3 días. Ya están como haciendo correcciones. Sí. En los casos en Estados Unidos son el 33% del mundo ya. Estamos hablando de 800.000 casos versus 2.400.000 del mundo. Las muertes en el mundo 169.000 y las muertes en los Estados Unidos aproximando 42.000. Sí. Trump sigue peleando con los gobernadores, especialmente el gobernador Hogan. Al que critica al presidente por esa incapacidad de testear a las personas en Estados Unidos. Okay. Corea ya está fuera de todo y Corea se salvó primero porque testearon a todo el mundo y segundo porque permitieron todos los habitantes que lo rastrearan por GPS para ver cuáles eran sus círculos, cosa que no está prohibida en un país tan capitalista como Estados Unidos, donde la información de la gente es privada. Entonces tenemos unas limitaciones de acuerdo a las culturas. El Nasdaq hoy cayó 90 puntos, el Standard & Poor's 51 puntos y el petróleo 600 puntos a raíz de algo absolutamente preocupante que tiene que tener de pelos de punta a toda la parte económica de Colombia, porque Colombia vive exclusivamente de las exportaciones de petróleo. Podrán vender flores y cafecito y cositas, pero pues ustedes entenderán que el petróleo para Colombia es definitivo y pues Colombia está en una situación, me parece que muy difícil. Puede que reciba muchos pesos, ¿no? Pero también la deuda de Colombia externa es en dólares. Entonces, ahí está un poquito el tema que no creo que sea muy bueno para Colombia que el precio del petróleo esté en lo que vamos a leer que está, porque quiero estar muy seguro. Porque he leído noticias tenebrosas, pero no quiero equivocarme en la cifra y estoy esperando a John Torres para compararla con mis datos. Bueno, comencemos. A ver, Emilio, tengo el último disco acá que estrenamos, me gusta la canción, de un grupito que ya ha estado en Colombia, creo que se llama Arcade Fire, ¿no? Perdón, Vampire Weekend, Weekend. ¿Ellos han venido acá, niñas? No, creo que Vampire Weekend. Sí, sí, de pronto Arcade para. Arcade Fire sí, no. Pero. Arcade Fire creo que sí, pero. A ver. Vampire Weekend. Vampire a ver Weekend. Si los compañeros de otras emisoras que lo hayan traído nos cuentan. Bueno, bueno. No, iban a venir a Stereo Picnic. Sí, es que no es solo por eso, no sabía si era Stereo Picnic. Al de este año. ¿Al de este año, sí? El último. Ay, también entonces vendrán. Y también estuvieron antes, 2014. No, sí han estado. Bueno, son muy chéveres. Father of the Bride es el último disco que tengo en mis manos del año pasado. Muy bueno, sí. Y de este disco, si les parece, hay una canción que me gustó mucho que se llama Sympathy. Simpatía. Sí. Y Sympathy, para que los oyentes tengan simpatía por nosotros. Y I think I took myself too serious. Aquí va. It's not that serious. Pasando el charco. En los originales. Hombre, el superactor, a mí me encanta este hombre. Josh Brolin, que fue muy famoso por su super papel en Country for No Men. Country for No Men. ¿Cómo se llama? Lo entrevisté. No Country for All Men. Película ganadora del Oscar a mejor película y mejores directores de los hermanos Cohen. Perdón, lo entrevisté en este Javier programa. Javier Bardem. ¿Qué me decías? Perdón, claro, no te estaba oyendo. Lo entrevisté en este programa, Josh Brolin. Un bacán. Josh Brolin, conocido por su papel como el supervillano, Thanos en Los Vengadores, pues acaba de escribir una cantidad de disculpas porque el actor de 52 años pues se disculpó en Instagram el sábado por haber roto la cuarentena del coronavirus. ¿Y qué fue lo que hizo él? Su papá vive al lado y su papel es otra leyenda brutal, James Brolin. Claro. Y él se fue a visitar a su papá, que tiene 79 años, y a su madrastra, Barbara Streisand, que tiene 77 años, y ellos son pareja, de acuerdo. A mí me encantan ambos. Divino. De acuerdo a People y a Us Weekly, el actor trató de borrar la visita que hizo a su padre y a su bellísima madrastra, de que él siempre considera que debió ser su madre biológica, pero la conoció muy cucha. Y pues se ha disculpado de todas las maneras posibles, pero dice que sí, que fue un error porque el papá vivía al lado y el man en un acto de amor se fue a verlos, pero pues yo personalmente no sé, yo no digo. Pero como al lado, muy cerca, en la casa, son al lado. Vecinos. Okay. Son vecinos. Ay, pero no, sí, lo que pasa es que lo puso en riesgo de pronto a él, al papá. Claro. No, y a la cucha, ¿tú crees que Bárbara está muy suave? No, pero dos, pero yo creería que sí. Yo no lo veo tan grave. Ir al papá, sí, de lejos. O sea, en esas casas con piscina, el viejo ahí unos a 10 metros ahí. ¿Qué hubo, papá? Lo quería ver. Chévere, bien, ¿no? Claro. Pero no. Es que no estamos hacinados. No están hacinados como acá. Eso, cada casa es de 1,000 metros. Sí, obvio. Pues pasa uno al jardín y ve al viejo y el papá ya sentado de lejos con Barbara Streisand, par de leyendas. El tipo se tira a la piscina y dice, vine a echar un chapuzón. Papá, ¿cómo va la vaina? Bien. ¿Cómo estás tú? Bien. No, quería verte, te mando un beso. Y le manda esos besos con la mano, así, con un soplo. Claro. El papá lo recoge en el aire y se lo pone en un cachete y le dice, gracias. O donde quiera. ¿Cómo? Es que ahí todo, hasta ahí todo está bien. El problema es hacer registros y compartirlos con el mundo. Innecesario. Ah, ¿qué hizo? ¿Subió una foto? Quédese callado. Pero perdón, Barbarita también subió fotos. Barbarita también subió fotos. Pero uno come callado. Claro, pues que hay que ser muy responsables, pero les repito. Es que George y ¿qué? ¿El papá cómo se llama? ¿Se me olvidó el nombre? James. James Brolin y Barbara Streisand no deben vivir en un apartamento de 60 metros cuadrados. No, yo supongo que tienen una propiedad grande en Malibú. No es más, viven en llena Malibu, de jardines, sí, y de piscinas y de fuentes. Y no hay ni que entrar a la casa. Uno simplemente pasa la reja al lado, donde George tiene una casa un poco más humilde, porque Barbara es muy rica. George tiene dinero por su Avengers, pero no como Barbara. Y él pasa, o sea, pasa la reja con unos guantes de esos antibacterianos, pasa, ni golpea, se sienta en el jardín de al lado, porque allá en Estados Unidos, como dejan las puertas abiertas, no entran a la casa, se sienta en una mecedora, lleva un frasco de alcohol, se sienta con su tapabocas y con sus guantes de plutonio y le dice al papá, ¿qué hubo, mamá? Te amo, te quiero mucho, eres linda, y ya. Hablan 20 minutos de paja, se quita el tapabocas a 10 metros. ¿Y se va? Y se despiden, pero ¿por qué se van a enterar de esa vaina? Yo no he podido ver a mis papás, por solicitud de mis papás. Por solicitud es que es estricta mejor. De mis papás. Claro, es mejor. Pero pues mejor es que no es exponerlos. Un apartamento y es cerrado y hay un poco de personas ahí que trabajan allá con mi papá, una enfermera y no sé qué. Entonces, pues a mi mamá le produce como nervios. Pero si uno se siente en la cocina y dice, y la otra persona para a 10 metros y uno empieza a gritar, pero los ve ahí con unos binóculos o algo, ¿no? No, pues que mejor FaceTime. Más. No, eso es. Mi mamá no sabe ni prender esa vaina, ni yo tampoco, entonces quedamos fritos. Claro. No, entonces la embarrada bueno. Sí fue haber subido la foto, como son personas claro, tan públicas, pues todo el mundo les cae encima. ¿Para qué? Yo estoy obvio, porque se supone que tienen que dar ejemplo. George Brolin se disculpa por visitar a su papi y a su mami durante la cuarentena en Los Ángeles. Entre los dos cuchos, no son cuchos, pero sí suman un poco de años. No, 70 si cuchos, y 70, no. 140. Y, suman 156 años los dos. Claro, el otro chino joven, George, tiene 52 años. Ese tipo es de la edad de Nico, pero no, mucho, mucho más exitoso que Nico, por supuesto. Y mucho más conservado, ¿no? ¿Qué? Uy, es que menos Nico desvencijado sí está, que yo. Pero es que usted está picho, brother. Uy. Pero desvencijado. No, vuelto pedazos. Uy, vuelto añicos. ¿Qué tal cuando tenga 70? O sea, yo no creo que no, destruido. Si, bendito sea mi Dios. Toca cargarlo en un no, como el doctor Moro, así en unas vainas ahí. En un canasto, sentado en un pobre canasto Nicky. Así con una flauta. Sí. Como Gandhi, hermano, ¿no? Claro, exacto. Es que no tengo de otra. ¿Te parece? Bueno, que estamos hablando del mundo, el mundo al instante. ¿En qué estamos? Es que no sé. Pasando el charco, Nicolás. Ah, pasando el charco. Pasando el charco, Israel. Porque imagínese que hoy, por cuenta, muchos dicen que es por cuenta de la crisis y algunos expertos medio suspicaces dicen que si a alguien le cayó bien todo esto que está ocurriendo en el mundo fue a Benjamín Netanyahu. Porque yo no sé si usted recuerda que las elecciones en Israel estuvieron muy disputadas, llevaba mano a mano con Benny Gantz, que era parte de la oposición, y por cuenta de todo lo que está pasando en el mundo, pues Netanyahu anunció que va a ser un gobierno de coalición con Benny Gantz, es decir, va a ser un gobierno de unidad rotatoria. Eso le va a ayudar, o le está ayudando en estos momentos, a sacarle una gambeta durante año y medio a un juicio de corrupción que tiene Netanyahu hace rato, y además aniquila a lo que significaba su oposición más fuerte, que era Benny Gantz, y cuyos votantes están diciendo Gantz es un traidor. De una de las ideas de Gantz para subir al poder y bajar a Netanyahu era decir, este es un señor corrupto, necesitamos bajar a este señor, necesito sus votos. Claro, cuando llegó, entonces ahora Netanyahu tiene la sartén por el mango en Israel, ya dijo que va a ser su viceprimer ministro, Gantz, y ministro de defensa hasta que tome el relevo en la jefatura del ejecutivo en octubre de 2021. Uno de los ítems por los cuales han decidido hacer este gobierno conjunto es no convocar a elecciones pensando en que las urnas pueden convertirse en un serio foco de contagio. Foco de contagio. Claro, van 200 muertos en Israel y 13.000 infectados, por lo que uno supone que Netanyahu parece que se salió con la suya hasta ahora, al menos durante año y medio. Y Gantz terminó muy mal parado frente a sus votantes que hoy lo ven como una especie de traidor. María Juliana. Pues en Alemania. Yo paso el charco hacia Alemania. Porque no. Muchos comercios de Alemania. Sí, total. Muchos comercios de Alemania reabrieron sus puertas hoy, este lunes, en la primera fase de una operación de levantamiento gradual del confinamiento en un país con pandemia del coronavirus, abro comillas, bajo control. Sin embargo, la canciller Angela Merkel está muy preocupada. Abrieron las puertas, tiendas de alimentación, librerías, concesionarios de automóviles y otros locales que no sean más grandes de 800 metros cuadrados, que no tengan más pero de 800 metros cuadrados. ¿Quieren más grandes 800 metros como la casa Imagínate. De James Brolin y de Barbra Streisand? Obviamente debido personas. al sistema federal que opera en Alemania, pues cada región tiene un margen de maniobra entre lo que se va a abrir y lo que no. Pero este lunes, hoy, Angela Merkel se mostró muy preocupada ante la posibilidad de que los alemanes se relajen, se tranquilicen, empiecen a tratar de hacer su vida común y corriente y se reactive nuevamente el tema del coronavirus. Lo grave es que en Alemania hay más de 140.000 casos oficialmente registrados y más o menos 4.500 muertes por la pandemia. Y así dice ella y lo dice con comillas, pero Alemania está, entre comillas, bajo control y es, entre comillas, manejable, según declaró la semana pasada el ministro de Salud, Jens Spahn. Estoy de acuerdo con Nicolás. ¿Cuál es el afán? ¿Por qué no esperan hasta mayo? Ahí sí estoy claro. de acuerdo con Nicolás. Sí, exacto. Sin ser experto, pero ¿cuál es el afán de un país tan rico como Alemania? No hay afán. Que fuéramos sí, nosotros, acá, presión acá hay detrás mucho de... más, acá hay mucho más afán. Sin claro, duda. Sí. Este pero, es un país que vive del afán realmente. No, sí. Y aquí la gente vive del día, sí, no, lo que le pagan en el día. Sí, total, vivimos de afán. ¡Laura! Todo el tiempo. El afán es lo nuestro. De total. Bueno, pues el yo me voy es, para Japón. Ustedes saben con... qué es el afán. Sí, por eso le decía Lau. Me voy para... nuestro, Lau. ¿A quién le pertenece el afán? A Colombia. A Laura y a mí. Ya, claro. Sí, en general a Colombia. Sí. Bueno, yo me voy para Japón. ¿Es de dónde, no? Listo. Me voy para Japón con una empresa de alquiler de viviendas a corto plazo que se llama Kazoku. Ellos han lanzado una iniciativa con la que están buscando evitar divorcios en el país al mismo tiempo que mejorar su estado financiero. Esta compañía tiene alrededor de 500 viviendas en todo el país, pero principalmente opera en Tokio. Y lo que están haciendo es que ofrecen alojamiento para esposos o esposas que están cansados de estar atrapados en casa con su pareja. No, qué bueno. O sea, claro. Pero dicen, para uno de los dos. ¿Usted puede alquilar? Así. No, para uno de los dos. O sea, si tú estás cansado de convivir con tu pareja, te vas. Tienen, lo que te digo, 500 viviendas, las puedes alquilar por día, están amobladas, ahí encuentras todo lo que necesitas y te alejas de tu esposa por un tiempo, para así evitar los divorcios. Y de hecho también dijeron que tenían otra estrategia más, y es que van a ofrecer 30 minutos de consulta gratuita con un asesor legal especializado en conflictos matrimoniales. O sea, no. Están empecinados en asesor que no legal. Se divorcien las parejas en Japón. Pero y está bueno, ¿no? Pero asesor legal ya no es para divorciarse. Pues. No, de pronto, como Danny DeVito en La Guerra de los Roses. Como venga, ¿no? No, esperen, no se van a divorciar. Eso le va a salir muy caro ese divorcio, que es muy complicado. Sí. Eso es un camello, no hagan eso. Nada. Váyase, exacto. 15 días para otro lado. Listo. Sí. ¿Qué va? Vamos a leer los tweets a la pregunta, Nicolás, por favor. ¿Con qué famoso te hubiera gustado tomarte una foto y ya es imposible hacerlo? Vamos a ver qué dicen los oyentes. Eso. Con Fabio Parra en el podio del Tour de Francia 1988. Excelente. ¿Y sabe con quién no, Jaime? Con cualquiera de las farsas futbolistas de Colombia, incluidos los comentadores deportivos de fútbol. No. Nota, Laura. Carlitos. Agresivo. 0-1, está muy agresivo. Sí, es lunes. Nico, nota. Vamos a ponerle 0-1. Esférico Maura, sin duda con Julio Sánchez Cristo. Lo buscaré en Madrid, Cundinamarca. Bueno. 0-1. Soldado de Orlando. A Nico toca cargarlo en un cárcamo con sus harapos. Por ahí una foto de su futura sapiencia. Nota, Nico. 5-4. Nico, dele la foto. No, fotaza, es una de esas de la aplicación que uno se vuelve viejo. Por ahí la tengo. Parezco Willy Quería Nelson. Una foto con Billy Martin. Uy, pero claro. Me di cuenta que era inventado como todas las noches de Nicolás. Es un imbécil. El el personaje, y no quiero hablar del creador, ¿viste? Y 5-4 y me huele a ganador. Es muy bueno. Ay, yo no sé de qué están hablando. ¿De Billy Martin? ¿No lo de conoces? Un actor ficticio. No, ¿de cuál foto? De un actor que sale en todas las películas, según Nicolás, ¿no? Y canta en todos los conciertos, hace de todo. Billy Martin. Lo hace todo, bueno, además, muy bien, ¿no? Por supuesto, con el centauro de la radio. El paladín del fútbol, Nicolás Samper. Ya. Yeah. Podría buscarlo en el Campín, en un clásico bogotano del futuro. Pero está complicado tocar allí. Tocará llevarle empanaditas a la Torre Sonora. Eso. Ay, sí, a todos. Yo no voy a leer gente, advierto, no voy a leer gente muerta. Aquí me salto uno, porque otra es con Hernando Casanova. Está muerto, sigamos. Gracias. Con la niña que manejaba el internet y que dejó tirado el programa para irse a la hora del bostezo. Saludos a Emilio. Se fue para allá nuestra queridísima nena, Laura. No sabía. ¿Quién? No sé de quién hablan, ni no, la verdad no. ¿Cuál fue la última chica que nos dejó tirado el programa? Eva, después vino una chica de producción. ¿Cómo se llamaba? Daniela. ¿Daniela? ¿Ella no está en la hora del bostezo? No. No, Daniela. No. Con el Chiefs Jaime, fue imposible. Por ahora está en otro lado. Bueno, con el Chiefs, bueno, nos dejó votar el programa. Con el Chiefs Jaime, fue imposible desde siempre, pues él nació príncipe. Es verdad. Como consuelo he podido conocer al gran heredero y poder detrás del trono, el papá granjero. Saludos al Marcos Munstock de la radio. Ídolo 5-4. Emilio Sánchez. Me gustaría ir a comer hamburguesa con nuestro ídolo Warren Buffett en su pueblo. Sí. Y ahí comiendo nos tomamos una foto. Imposible. Sí, eso es difícil, ¿no? La pregunta ofende, chicos. Pues contigo, pero eres inalcanzable, como una estrella fugaz en una noche islandesa con aurora boreal, que pasa y deja estela, pero se pierde en el firmamento. No. Así está nuestro catamarán, perdido en aguas como le pasó a Jack Sparrow, hasta que lea quién escribió, Soldado de Jaime. 5-4. No leo muertos. El mismo dentista le puso un implante con 3 caries, Luis Gamboa, con Philip Seymour Hoffman, no sé quién le contesta. Paciente al dentista, doctor, tengo los dientes amarillos. Pues use corbata café, dice Luis Gamboa. 0-1, aunque 5-4, porque fue tan malo que produce risa. Doctor, tengo los dientes amarillos, póngase corbata café. No, de verdad. El humor. Creo que es el mejor chiste que he visto, que he oído en los últimos 10 años. No, está de luto. Malísimo. No. Bueno, datos económicos y una aclaración aquí que me hace nuestro amigo Johnny, que tiene razón. Torres. Me falta Pamela Barbaricha, pero de amor, es con quien ya no se puede tomar la foto, pero conmigo cuando quieras. Contigo, mi rey, pero no solo tomarme la foto, nos podemos tomar la temperatura si quieres. 5-8. ¿Y el termómetro? No sé, ella me explicará cómo se hace. Nicolás. Bueno, petróleo, el petróleo de Texas. El petróleo prohibido. De Texas cayó 55 puntos, está en menos 37.6. O sea, uno vende un barril de petróleo y les queda debiendo 37.6. O sea, le pagan para que se lleve un barril de petróleo, más o menos. Así está la vaina. A mí no me da eso, que eso es un encarte, es lo que dicen ahora. Sí. Pero me aclara John que Colombia no funciona con el WTI, sino con el petróleo Brent. Sí. Y el petróleo Brent hoy cayó el 8% también y está en 26, que es un número muy malo para el Brent. Sí, es flojísimo. Colombia está muy mal con ese problema. El dólar bajó 6 pesos, 3.967. No entiendo cómo baja el dólar si el petróleo se cae el 8%. El Dow Jones bajó 592, Nasdaq 89 y Standard & Poor's 51 puntos. La bolsa 1% de Colombia. Sí. El petróleo 1712 subió $18 y el WTI, que es el precio del petróleo de Texas, bajó a menos 37.6. Estaba en 20 en 18 y quedó en menos 37, bajó 55 puntos. Yo no sabía que uno, los productos tenían valor negativo, o sea, para mí no es eso. Oiga, ¿cómo están los huevos? No. No, menos 28. Llévese 20. Yo le doy 10 pesos y llévese una caja. Y así está el petróleo. El petróleo, así señor. Está funcionando el vendo, le vendo un barril de petróleo. Le pago 37.6 dólares y me lo recibe. Exacto. Qué horror. Esos son futuros, claro, por supuesto. El precio del petróleo no está por debajo de cero, pero yo creo que se cotiza en cero. Punto. Pues para aclararles que no es así. Se cotiza en cero. No, pero es que. No, pero es que sabe que sí. No, ¿cómo en cero? Vale cero. O sea, no, ¿usted cómo va a comprar para perder? Vale menos. No, usted no vende petróleo para perder plata. Pero no vende. Es que no hay dónde guardarlo. Por eso es que vale menos. Por porque no hay demanda. No hay demanda. Entonces, no hay aviones. Usted manda no y usted manda carros. Un cheque. Más o menos es así, porque usted, ¿dónde va a meter el petróleo? John, ¿cómo es, hermano? Porque eso de que yo mando 1 millón de barriles de petróleo y tengo que mandar 37 millones de dólares en un cheque por mandar el petróleo para el país que lo compra, sí está muy raro. Es que no tienen dónde guardarlo. Sí, así es como funciona. Que lo voten sí, a claro, tiene parte. Razón. Sí, es así, digamos, de verdad. Eso se hace, por ejemplo, con las basuras o con los desechos claro. nucleares. Que tú pagas para que te retiren eso. Exacto, es que el tema del... Pago para que se lleven el petróleo. Sí, listo. Exacto. No hay dónde guardarlo. Porque es que no hay dónde almacenarlo y la producción sigue y sigue y sigue hasta mayo. Y no hay demanda de petróleo porque pues no hay absolutamente nada que... Por favor, danos una segunda opinión porque de verdad me preocupa. Está muy raro. Como no le crean a los expertos en economía. Pues sugiero respetuosamente que si no lee muertos avise... Saludos, Jaime. No leo muertos. No los leo en el tema de hoy, que es con quién ya no te puedes tomar una foto. Pues obvio que con un muerto no. Es otro escenario el que quisiera compartir. Julio Vicente Ortiz. Dice quién. Alejandra, ¿dice también quién? ¿Está en la hora del bostezo? No, Alejita, no. Con el Jaime de Locos Videos. Churro, gracias a Benito para poner orden en la música. Listo, ahí vamos. El tema del día, Nicolás, recordémoslo a los oyentes, pero quite, diga que sin muerto, si puede, gracias. Mire, ¿con qué famoso te hubiera gustado tomarte una foto? Ya es imposible hacerlo. No vale muertos. ¡Eso! Quisiera una foto con Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe de Dubái. Segundo hijo de Mohammed bin Rashid, tas. Uy. Esta es difícil. La ropa sensual. Bueno. ¿Quién? Pues sugiero respetuosamente que si no lee muertos, avise. No, por eso. Cuatro veces. De verdad. Y siempre sale uno como vaciado, ¿no? Ah, no, claro. Te sale uno debiendo. ¿Qué le pasó? Tengo gripa. Bueno, tranquilo. Pero no estoy ni rasgando ni cosas por el estilo. ¿Quiere que rasgue, Nico? A ver, dele. ¿Rasgamos? Sí, dele, rasgue. No. Sí, no, ¿para qué? Un poquito. Orlando. Así. Suave. Uy. ¿Hay algo más feo que rasgar, María Juliana? ¿Sabes qué es rasgar? Uy, pero qué descanso. Pero rasgar es lo más ordinario que hay. María Juliana, ¿sabes qué es rasgar? María no. Juliana, dime. Cuando tienes una, ¿sabes qué es rasgar? Rasgar, no. Cuando tienes una molestia en la garganta producto de ciertas flemas y tienes que rasgarlas. Hacer ¿te gusta como... que eso? No, ¿así? No, ya afuera. Sí. No, es un poquito más fuerte. Un poquito más sí, burdo. Está muy decente. Es como más de adentro, ¿no? Como una cosa que sale del fondo, como y que te queda el mate ahí. Y lo pasé. Ay, ya sé qué es. ¿Y por qué estamos hablando de eso? No sé, no sé en qué momento llegamos a este punto. Pues ya sé qué es. Ya sé a qué se refiere. ¿Te gusta o te parece un poco ordinario? Me parece totalmente ordinario. Pero es necesario a veces. Yo sé. Pues cuando uno... Pero hay hombres... Los hombres hacen eso en la calle. Pero... Ya que tú me veas hacer eso en la calle... No, terrible. Te solicito que renuncies al programa, por favor. No, pero lo haría de inmediato, no te preocupes. Pero tú en el carro no lo has hecho. La... Jamás, ¿cómo se te ocurre? Nicolás. Si lo he hecho, lo he hecho. Abierta, estando enferma, si va sola en el baño de mi casa, sola. No, si estoy enferma y lo necesito hacer. Pero no. Pero en un almuerzo, pero una, pero por ejemplo en un comedor, en la, en el baile de la Cruz Roja con Carolina de Mónaco y toda la realeza de Europa, ¿tú rasgarías? No, ahí sí, claro, pero como no. Nico, usted, yo no tendría problema, ¿no? No, ya, ahí hay servilletas. Solo hay con servilletas. Su pinta, solo con su pinta ya quedó mal. Mal vestido, no tiene fracto, remate con un rasgón, ¿no? Claro, y queda uno, hasta luego, señores, muchas gracias. Gentil hombres, hasta luego, y se va uno. Exactamente, bueno, vamos con el arepaso número uno, si les parece. Ah. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿En qué fecha, día, mes y año nació el maestro, el más conocido de los pintores colombianos, Fernando Botero? Frustrado por la ausencia de pruebas de coronavirus, el gobernador de Maryland aseguró 500.000 kits que le mandaron de Corea del Sur. Recibo respuestas, falta muy poco tiempo. Se acabó la música y me falta gente, me falta gente. Ya veo desde aquí que alguien tiene una respuesta muy rara. María Juliana Correa dice 12. Menos un, menos dos para, menos uno para María Juliana Correa. ¿Pero por qué? Como 12, no entiendo. ¿12 qué? ¿O 12 años? No, pero mira que te mandé tres respuestas. Te mandé 1930. Un minutico. Ya, para. Dios. Es que pone 1930, mayo 12, en tres líneas, pues yo me pierdo. No, pero es que, Dios mío. Uno escribe en una línea, María Juliana, claro. No tres pasos. No se importa, la próxima vez no lo leo. Jonathan, 20 de abril de 1960. Uh-huh. ¿Se mantiene qué? No, es un juvenil. Bravo. María Juliana. 1930, mayo 12. Te recomiendo una línea, mi amor. Gracias. Gracias. Nicolás Samper, 20 de abril de 1932. Laura Hoyos, 19 de abril de 1932. Y Laura Natalia Franca, Franco, 19 de abril de 1935. El menos uno es fulminante para María, para Jonathan de la FM. O sea, Orlando, yo nací el mismo año que Fernando Botero. Muy bien, 1930, ¿por qué lo quieren molestar? No, es que no había oído la respuesta de Orly. Muy bien, ¿por qué no lo dejan en paz a ese muchacho? Sé que es malo, pero a veces, no, es muy bueno. A veces nos sorprende. Magnífico. Sí, Jonathan, Botero no es de mi edad, hermano. Eso sí se lo pido el favor. Por lo menos respételo a él, no a mí. ¿Qué faltó decir Botero? Chapó más uno para Laura Hoyos. En los originales, chapó. Muy bien. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando... Cumplió ayer 88 años el señor. ¿Qué ha sido hoy, sabe? Bueno. 19 de abril de 1932. Cuando yo hago estas preguntas, siempre tengan presente que la persona o cumplió o va a cumplir o cumplirá. Pero no una fecha ahí de la nada, mayo. Ah, si yo tiré cualquier fecha. No, no, no. Cuando yo hago esto, siempre es que algo pasó por aquí. Y Katy que no lo vi. Y picho de oro ese hombre, yo. Y buen artista. Vive en Suiza por temas arancelarios. Listo. ¿Cuántos años tiene entonces? 8-8. ¿No? Nicolás falló por un día, lo cual me hice un poquito de... The Repelusa. Nico. Bueno, ¿cómo va el arepaso, Laura? ¿Hoyos? Mira, Orlando tiene menos 11 puntos. Le sigue Jonathan. Perdón. No, déjelo, estaba rasgando. Menos... Pero sin rasgar, exacto. Sin rasgar. Exacto. Sí. Estaba rasgando, qué pena. Le sigue Jonathan con menos 7 puntos. No, María Julia, la voy en Orlando, María... 11 puntos. No sé más. Sí. Después sigue Jonathan con menos 7 puntos, María Juliana menos 3 puntos, yo estoy en ceros, Nicolás tiene 15 puntos y Laura Natalia tiene 18. Laura Natalia dijo, Nicolás. No me voy a votar tan descaradamente porque Jaime nos va a agarrar, me va a agarrar algún día. Yo solo estoy esperando que abran el estudio, yo no sé cuándo será eso. Vamos, ¿qué horas son? Disculpe, despegamos, sí. Vampire Weekend tocó en el Stereo Picnic 2014. ¿Sí? Estuvo también en el Parque Deportivo 222. Buen comienzo de semana con Michael Jackson, Jaime. Con todos los anteriores, pero si he de elegir, me gustaría con Jaime Sánchez Cristo y Nicolás Samper. ¿A la pregunta, Nico? Mire, a la pregunta del día de hoy, que es la siguiente. ¿Con qué famoso te hubiera gustado tomarte una foto y ya es imposible hacerlo? Ay, Nico, eres famoso. Con el famoso Donald Trump, cuando era niño, y le decían Donnie. Y Cucho se lanza duro aquí. ¿Qué dice Cucho? Con la monumental hembra de las fajas y el mejor calostro del planeta, Laura Acuña Ayala. Y gracias por abrir la boca y decir que con muertos no, Jaime. Juan Maradona el 10 de febrero del 2005, cuando llegó a Cartagena, llegó a la boquilla y muchos comentan que llegó preguntando por algo para la nariz. Bueno, con Laura, pero con lo que me gusta viajar a la capital va a ser muy complicado. Entre Paul McCartney y Laura Hoyos. Y ahí vamos, Emilio, pongamos una canción. Me gustaría con Laura Hoyos cuando trabajaba en los originales. Saludos a María Juliana, la niña linda de la radio. Bueno, 5-8. 5-5. Me gustaría con Laura Hoyos cuando trabajaba. Es que ya no hace nada, Nicolás. La echó. No hago absolutamente nada. Estamos en plan paseo. Pero yo no sé quién, yo no. No, yo tampoco, pero yo... Cuando quieras te paso mis funciones y mis tareas. ¿Qué tono metió? Bueno, Nero, vamos con música, por favor. ¿Qué tono metió? Ok, vamos con esto, vamos con lo nuevo de John Legend, que salió el viernes pasado. Vamos con lo nuevo de John Legend, que incluso fue una de las canciones que él cantó en el concierto One World el fin de semana pasado, la cantó por internet, y esto se llama así, Bigger Love. I don't wanna think about nothing, just watching you dancing, feel like the beginning of something. En los originales, los de arriba, uy, hermano, ese man se está volando, y los de abajo, uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, no, tan igual, Bueno, yo los de, no sé si arriba o abajo, es que en este momento sí no sé qué sería esto. Ustedes me ayudan a definirlo. Diga. Listo. A veces pienso que es arriba, a veces pienso que es abajo. El presidente Donald Trump tuvo una confrontación con una reportera en la Casa Blanca después de una conferencia de prensa ayer, porque ella lo cuestionó por no haberle dicho a los americanos antes del peligro que era el coronavirus. La chica en cuestión se llama Laura Hoyos, de los original, perdón. No me digas. La chica en cuestión se llama Weijia Jiang, de CBS News. Y le preguntó a Trump que comentara de por qué se ha quedado callado tanto tiempo. El hombre se puso furioso. No les voy a leer todo porque es lo mismo de todo. Y el tipo dice, mucha gente sabe qué estaba pasando y mucha gente no quiere hablar de eso. Y no sé por qué, pero vamos a llegar al fondo de esto. Lo cual ella le preguntó, ¿se refiere a China? Y él se hizo el loco. Sí. Y dijo que la mayoría de los americanos dicen exactamente lo mismo de usted, que usted debería haber avisado del virus el día que lo supo en febrero, en vez de poner a hacer rallies a miles de personas. ¿Por qué esperó tanto para advertirnos? Le dijo Yang el domingo. Y él le dijo, bájeme la voz. Esa es mi nota. Mire usted. Hágame el favor y me habla pasito. Baje la voz. Claro, usted le baja el tono. Por favor. Suavecito con el niño. Se le va a disparar ese dedo. Los de arriba, ¿sí o no? Claro. Es muy Trump. Sí, pero los de arriba. Porque, pero super Trump. Pero fulminar, los de arriba, porque es que porque sí, siempre es que no, mal, algo arriba. Pronto le sacó la piedra. Es que uno también tiene sus días malos. No, pero se la disparó. No, pero acuérdate la vez que sacó también a un periodista o no sé a quién porque estaba tosiendo. Sí, claro. Yo, de la tosecita se me retira. Sí, ¿quién es el de la tos? No. Pero también, ¿cómo va una conferencia de prensa con tos? Delicado. No, pero pues, no, pero ¿qué hacemos si uno le toca el trabajo? En ese momento se atoró. Yo le conté a Nico todo. Sí, con babas. A mí me pasa mucho. El fin de semana, una gripa fuertísima el fin de semana. Y Nico me dijo, ojo, no confunda gripa con coronavirus. Exacto. Y, o sea, no, no es mal. Cogí una foto de él, puse un lienzo, lo pinté, ¿sí?, y lo llené de besos de agradecimiento porque me salvó el fin de semana. qué racionamiento tan impresionante el de Nick. ¡Oh! Sí, es que la gripe es diferente. Claro, tenga cuidado. Es distinto. ¡Ay, brother! ¡Ay, mi brother! Bueno, ¡qué cosa! No me hagan reír, que se me arrugan los mocasines. Bueno, yo cojo cajas todo el día, yo cojo vainas todo el día, yo no sé en qué estoy pensando yo. Voy a lavar las manos. Bueno, los de arriba, los de abajo, muchachos. Adelante, Nico, María Juliana y Laura, mientras me lavo las manos porque me iba a meter un dedo en un ojo. Ya vengo, chao. Bueno, cuidado. Adelante, cuidado. Despacio, ya vengo, un minuto. Mire, abajo, bueno, Paulina Rubio, no sé si la vieron, que sale en un pasó? Video. Muy abajo. Uy. Dios, pero cuenta santo, que está bueno. Salimos. Yo sí vi que estaban hablando de ella en Twitter, pero no he visto nada. Pues no he visto como el video. Eso, yo creo que ella se durmió maquillada y se levantó. Parecía como Robert Smith, el de The Cure, así, con los ojos negros, así como, lo voy a buscar, como si se hubiera dormido corrido, maquillada. La pestañina corrida. Uy, pero hecha añicos la pobre Paulina Rubio. Pues ella subió un video. Ahí tenemos menos el audio, Jonathan. Lo máximo, ¿lo podemos poner? Claro que sí, señor. Aquí va. ¡Qué grande! Vamos, oigámoslo. Me uno a esta causa. Yo me quedo en causa. Yo me quedo en casa. Eso. Y bueno, help coronavirus. Uy, no, pero... Muy contenta, emocionada. Todo esto es nuevo para todos nosotros. Le mando un beso a Thalía, mi compañera de toda la vida. Le mando un beso muy grande. Tal vez porque no decidiste quedarte conmigo. Quizás. ¿Cómo así? Lo editó y todo. Porque no, la señora está en un estado de destrucción en serio. ¿Pero parece qué? Un mapache. ¿Borracha o qué? No, no sabemos. Parece un mapache, primero que sí, todo. Es que no. Los, ojos negros, es así, un pero de maquillaje. Lo que le pasa. Ese señor parece un mapache, Paulina Rubio. Ah, que estoy viendo. Paulina Rubio es un señor. No, pero es que usted viera el video de hoy, fue terrible. Sale. No, es que uno, ¿cómo se pone a ver eso? No, porque es que por eso abajo, porque claro, vale mucho la pena, generar una cantidad de controversia, porque sale en muy mal estado haciendo supuestamente una campaña para quedarse en casa y dice quédate en causa. O sea, estaba en otro asunto. Y digamos, hay mucha gente ella que vive en otro asunto hace rato. ¿Pero por qué lo sube? Uy, ¿pero qué? Ella está en AM, pues, y el resto del mundo en FM. Yo creo que no estaba consciente de que estaba haciendo todo lo que estaba haciendo. No estaba, pero en su peor momento de la historia. Tanto que en algún instante llega y se agacha el computador y mucha gente especula sobre si estaba consumiendo algún tipo de droga en ese momento. Algún estupefaciente. Es parte de la especulación, ¿no? Porque ella estaba en un estado tan caótico y tan disparatado de su propio ser que uno no sabe ni siquiera qué estaba haciendo. Por supuesto, creo que después borraron el video y borraron una cantidad de videos de las cuentas de Paulina Rubio, pero quedó hecha un cuero la señora. No, y ahí echaron los tres. Las redes sociales es bobada. ¿Ya echaron los tres su nota? Que me fui al baño como no, todo esto fue Nico. No, yo. Qué curioso. María Juliana, por favor. Su síntesis. Qué curioso, fui al baño 20 minutos, volví y pensé que ya Nico estaba redondeando la nota de Laura. No. ¿Por qué te ríes, Laura? Malosita, ¿no, Nico? Malosita. Todo el tiempo. No, maldad, me encanta la síntesis de Nico. Dale, hombre, deja de estar. La mía es muy, muy, muy. Y lúcete tú. Y no hace la nada. Mía es muy chiquita. Arriba a las personas, ¿cómo?, que en medio de toda esta crisis y esta pandemia, ¿qué?, le ponen buena actitud a la situación. Ay, ay, ay, la nota. A la casi no entiendo. ¿Y qué creías que estamos diciendo? ¿Qué? Es pues, que uno, tranquilo. De verdad, uno tiene que. La mía es muy chiquita y uno queda así como pensando, ¿pero de qué está hablando? Casi digo yo también, pero pues bueno. No, Nico, deje de ser imaginativo. No, Nico, la tuya jamás. Ah, bueno. Todo se supo. La nota. Qué buena nota, es cortica, no chiquita, cortica. Las personas que le ponen buena actitud a esa situación, empezando por los médicos, y a pesar de que están pasando por momentos muy, muy difíciles, luchando y trabajando todos los días para ganarle la batalla al coronavirus, le ponen buena actitud, como el doctor Eren Basar, que atiende pacientes en Turquía, y en su, no sé cómo se llama, este traje de protección que ellos se ponen, siempre escribe el número 9 de Falcao García, de Radamel Falcao García, porque lo admira muchísimo y le hace un honor llevándolo en su espalda todos los días en el hospital. Perfecto. Laura. Bueno, con la reina Isabel, que va a celebrar su cumpleaños número 94 a través de las populares llamadas de Zoom. Esto lo hará con el resto de su familia, ya que no puede verlos, porque ella está aislada en el castillo de Windsor con el príncipe Felipe, de 98 años, y pues no puede ser visitada por sus seres queridos. Para celebrar este momento, pues que siempre ha sido una celebración bastante pomposa. ¿Qué es pomposa. Lo que pasa? ¿94? Sí, sí está de cumpleaños, pero le toca celebrarlo por Zoom, porque no puede ver absolutamente nada. ¿Felipe 98? Wow. 94 sí. Y el príncipe 98. El viejo está ya un poco casado. Uy, qué muy desvencijado. Pero sabes que está muy bien, o sea, no, yo pensé salir, que no pasaba. Pues está, pero no. Está mejor que el príncipe Carlos. Bueno, sigamos. Eso sí, perfecto. Los de abajo, la muerte en Estados Unidos, doble, las dos, se duplicó en una semana, de 20 a 41.800. Y el doctor Fauci, el muñequito de felpa, que es el líder de los infectólogos sí. gringos, que pues él sabe que un día se despierta y Trump lo echa, él todas las noches sí. se duerme pensando que es su última noche en el es gobierno. Su último día, sí. Sí, sí, eso no le ponga. Dijo que sin el coronavirus bajo control no habrá ninguna recuperación económica del país. Es como Nico y yo hablando de cosas que no sabemos. Igual, Fauci. Se pudrió todo. Bueno, vámonos a. No, pero el man sabe. Claro, el viejito sabe, pero de economía no creo eso. Eso es no, bonito. Pero pues es que eso es lógico. Bueno, también. Daido, nosotros comenzamos con Thank You, Emilio, con esta mujer. Es que yo no recuerdo bien. Claro, y luego también hubo otra canción que pegó mucho, que era una adaptación de Thank You, que era de que era ella y Eminem, que se llamaba Eminem, Stan. ¿No? Sí. Sí, Stan, que es tal pero vez ella la canción tuvo más varias cositas. Ella es inglesa, ¿no? Inglesa, sí. Sí, no, y canta muy chévere. Y este disco es... nunca lo ponemos. Still on My Wind. Que no, es que yo no veo nada. Still on My Mind. Todavía en mi mente. ¿Cómo? Y esto es del año pasado. Eso lo trajimos de Londres. Sí. Es increíble ese poco de cosas que vamos descubriendo en esta cuarentena. Que verán sonar un poquito más. Aquí está la muy chévere Dido. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Las acciones hoy perdieron 600 puntos el Dow Jones. Yo creo que el mundo no alcanzó a reaccionar porque el tema del petróleo se definió al final y mercados como el español, como el inglés, como el alemán no sufrieron las consecuencias de ese final tremendo que tuvo el petróleo. Porque como les dije al comienzo, el petróleo cayó en terreno negativo, perdió 50 y tantos puntos, 300% cayó. La caída pues es inusual, esto es el índice WTI. Lo que da a entender que el precio negativo significa que no hay mercado para el petróleo y que hay mucha dificultad por parte de la economía americana para confirmar que se va a volver a las tiendas, a las aerolíneas, a los restaurantes, a los conciertos y a todas las cosas pues que tienen que ver mucho con esto. Y efectivamente, pues el precio negativo significa que no hay mercado para el petróleo y que los vendedores deben pagar para que les guarden, por lo menos. ¿Yo? Para que guarden, no lo regalan, para que guarden en alguna parte, guarden, no que lo boten, lo guarden, no, pues el petróleo que les sobra. No, pero no es que uno paga para que se lo guarden. Y después algún día lo recupera. Estuve averiguando muy bien eso y pues es guárdemelo, le pago tanta plata porque me lo guarde. Ahora, Colombia pues no es un gran productor de petróleo. Yo creo que Colombia no es problema, pero me imagino países como qué, como Arabia Saudita, como Estados Unidos, como esos tienen dónde guardarlo, Nico. No saben, yo no sé, ni idea, eso sí es buena pregunta. No, ni idea, yo la verdad que llego hasta ahí porque ya más ahí me tocaría llamar al presidente de Ecopetrol, pero esto se vuelve un poco raro este programa. Bueno, Nico, vamos, los de arriba, ¿qué, perdón? No. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Mire, y esto, digamos que sí, es una noticia muy extraña. William Garrison estaba en la cárcel. El hombre lo habían sentenciado a 45 años de cárcel. Él había sido, había sido metido en la cárcel después de un tiroteo en el año 76, después de un robo a mano armada. Bueno, Garrison fue sentenciado en su momento y ya estaba a punto de salir. No le faltaba nada para terminar los 44 años que le habían dado de prisión. Nada, estaba él empacando sus cosas, pensando cómo iba a ser su vida después de haber desperdiciado 44 años en la cárcel. Pero ahí sí, ¿cómo es la vida? Al hombre le dio coronavirus en Michigan, en la cárcel de Michigan, y murió. Antes de salir de la cárcel, todos sabían que él iba a salir, que se iba a ir de la cárcel, pero llegó el coronavirus y no lo dejó salir. Falleció en la cárcel. Ah. Laura. Bueno, con Harry y Meghan Markle, resulta que estos señores se pusieron en la tarea de repartir comida a enfermos en Los Ángeles de forma, pues tratando de pasar como desapercibidos. Entonces, sí, están los dos con gorra, están pues muy bien tapados, tapabocas, guantes, pero las cámaras de seguridad registraron los distintos puntos donde ellos estuvieron repartiendo comida. Así que me parece bien, Me parece que están haciendo lo que deberían hacer, pasar desapercibidos en silencio. Si quieren hacer buenos actos, que lo sigan haciendo así. ¿Y tú, María Juliana? Bueno, pues en Nueva York, Estados Unidos, habló el alcalde Bill de Blasio y anunció durante una conferencia de prensa que todos los eventos no esenciales que estaban pensados para llevarse a cabo en la ciudad en el mes de junio se cancelan, obviamente por la situación del coronavirus. Ahí cayó el famoso festival de el parade, el Gay Parade, que no se cancelaba o no se dejaba de hacer en la ciudad de Nueva York desde hace 50 años. ¿Cancelaron el Gay Parade? Sí, cancelado. Orlando debe estar de cátedra. No. ¡Laura! No, pues están cancelando todos los eventos. ¡Y Orly! Lógico. ¡Perdido! ¡Laura! Dormido, lo agarramos como cambiando una llanta. ¡Laura! Ay, está Orlando. O yo te acabo de contar lo de Harry y Meghan Markle repartiendo comida incógnita. Es que se fueron muy rápido todo, tienes toda la razón. Picadito. Bueno, Emilio, sí, vamos con noticias de la música. Gran evento que hay mañana. El fin de semana, pero hablemos un poquito. El fin de semana se presentó un evento. A mí no me gustó, pero lo vio todo el mundo. Aquí en Colombia lo pasaron como tres canales. Entre ellos, televisión abierta, ¿no? Y se recaudaron, creo que 128 millones de dólares aproximadamente. Sí, es que cantó todo el mundo. El concierto. Yo me lo vi completo, me gustó Stevie Wonder. Sí, Stevie Wonder. No me gustó Maluma. Maravilloso. Y los brazos de Maluma parecen de Mike Tyson, un boxeador violento. No, Lady Gaga, muy bien, cantando la canción Smile. Paul McCartney. Jennifer López cantando People. Jennifer como Barbra Streisand. Paul McCartney. Paul McCartney cantando Lady Madonna, aceptable. Elton John, sí tenemos que decir que está esforzándose demasiado ya. Estaba haciendo ¿sí? la canción. Sí, sí, estaba haciendo la canción I'm Still Standing y es que ya no. No le da. Esa canción. No, es una canción que tiene que subir muchísimo. Tiene unas notas altísimas y no estaba lográndola. Estaba cantando desde un jardín al aire libre, ese sí. Los Rolling Stones, eso sí, voy a decir algo. Ídolo Charlie Watts. Ídolo. Sí, total. Ídolo. O sea, les voy a decir algo, miren. O sea, se mostraban los cuatro a cámara y todos ahí saltando. Y Mickey, Ron Woods saltando. Keith Richards sentado en un sofá. Pero Charlie Woods tranquilo, sonriendo, sin hacer show. Y Nico, ¿y sabe algo? Es que es un ídolo el viejo. Pegándole a unas cajas, a unas maletas. No tenía sí. ni sí, estaba batería. Haciendo como ídolo. Air drums. No, un ídolo. Ídolo. También estuvo, por ejemplo, un final con Andrea Bocelli y Celine precioso. Dion. Lady Gaga y Lang Celine Lang. Dion. Precioso. John Legend. Camila Cabello y Shawn Mendes cantaron Stand By Me. Les voy a decir algo. Billie Eilish, eso sí, por favor, que se alegre por una vez en la vida. Cantó una canción que ay, más qué señora, alegre es, y más también sin más ganas. Ay, no sé si pero que me es das. Que la, es que saben algo, voy a pedir por favor que registremos 30 segundos la original de Bobby Hebb, la canción Sonny que ustedes van a oír. Es la cosa más alegre del mundo, súper feliz, súper optimista. Pero igual. Y. No, y no. Pero esa fue la corriente de todos los artistas. Y le meten 5 premios. Pero es que una cosa es estar tranquilo, otra cosa es cantar sin ganas. Y es que ella si no le mete ganas, o sea, le mete más ganas a Nora Jones, ¿cómo será? Cometa Hale. Vamos a registrar unos segundos de la original, por favor. Aquí la tenemos, aquí va. Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny. You smiled at me. 20 segundos, esa canción es espectacular. Divina esa canción. Dejémosla. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true. I love you. Sunny. Thank you for the sunshine bouquet. sunny. Thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see. Sunny, thank you for the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand, then a rock was formed when we held hands. Sunny, sunny one so true, I love you. Bueno, y ahora vamos un minutico con la de Billie Eilish, 30 segunditos para que sí. Laura diga qué chévere. Vamos, a ver. Hey you guys, so I chose to sing Sunny by Bobby Hebb. I love this song, it's always warmed my heart, it made me feel good, and I wanted to make you guys feel good, so here we go. Sunny. Cualquier cosa. No, la voz es increíble, habría que verla. Cualquier cosa esa niña, cualquier cosa. La voz es increíble, ahí no pasa cualquier nada. Cualquier cosa, canto mejor ¿cuál yo. ¿Cuál voz? Ahí no hay voz. ¿Cuál voz? Ahí no hay tengo voz. La mamera. No, es tan harta. Sí, es que de verdad, perdón. Vieja tan o sea, harta. Que, yo lo digo yo. Pero digamos un minutico para discutir con María Juliana, porque ella le gusta. Acuérdense que ese puesto ah, es ese puesto. Raro. Ah. Creo que Nicolás Samper canta con más entusiasmo. Digamos, por favor, todos, hola. Mandan besos espirituales. Ya listo. Opinión, Nico. Qué vieja tan harta. Opinión, Laura. Yo la vi y la verdad no esperaba pues que fuera la más alegre. Pero que para mí qué vieja tan aburrida y merecidísimos sus premios. Emilio, de tu acuerdo. Opinión. Mi opinión, ¿por qué escogió esa canción? Cante una de ella. Sí. No, porque bueno, eso todos sí no lo cantaron entiendo, clásicos. Canto una de People. People no es de ese, de Jennifer López. Sí, pero Stevie tú, Wonder Juliana, cantó una de él. De Elton John voz? Cantó no, una de él. A mí me gusta, a mí me gusta cómo suena Billie Eilish. A mí lo que no me gusta de ella es su actitud, cómo se muestra, como el pero performance te gustó la voz de ella ¿no? No me gusta, pero a mí la voz me gusta, sí. Nico, su opinión del puesto. No, simplemente pues es que uno que más puede hacer. Sí, es que verdad, ¿rasgamos o echamos chacha? Oiga, pero me deja contarle una cosa, me deja sacarle claro. Un segundito de porque sí. Es que es una noticia de última hora. El presidente Iván Duque acaba de anunciar que se extiende el aislamiento preventivo obligatorio ¿qué? Hasta el 11 de mayo. No. Ay, no. Acaba de anunciarlo el presidente en la locución. Dijo, les repito, que el aislamiento preventivo obligatorio, que inicialmente, recordemos, el punto final iba a ser el 27 de abril, se va a extender, exacto, 26 a las 11:59, se va a extender hasta el 11 de mayo. Se va a permitir, por protocolos muy estrictos, abrir el sector manufacturero y de la construcción y hasta esa fecha, es decir, hasta el 11 de mayo, no se abrirán vuelos nacionales y tampoco vuelos internacionales. Ah, no, pero sí se va a abrir, Nico. Es que eso es un sector muy grande ya. No, pues, no se van a abrir, eso dijo el presidente. No, pero que se van a abrir los dos frentes, manufactura y construcción, ¿no? Eso sí, se va a abrir con restricciones. Pero el confinamiento continúa hasta el 11 de mayo. Acaba de anunciar el presidente Iván Duque. La alcaldesa Claudia López por la mañana. Igualito. Y dijo que iban a abrir los talleres de bicicletas y los de mantenimientos de carros. Claro. No he entendido los de mantenimientos de carro, ¿para qué si nadie usa los carros? ¿Será porque producen mucho empleo? Sí, ¿no? De pronto, claro. Debe ser por empleo, ¿no? Sí, claro. Ella claro. Sabe más que nosotros. Pero básicamente eso es lo que se había dicho. Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Claro, es como una extensión de nuevo entonces al plazo inicial del 26 de abril a las 11:59. Bueno, ahora o sea, que eso 11 puede pensar uno es como que el 11 de mayo, pero eso lo que tiene es un problema para la economía otra vez grandísimo. Bueno, pero, orden presidencial. Pero lo acaba de decir en qué canal. Lo dijo, lo acaba de decir. Él todos los días. ¿Es Manufactura y Construcción? 6 de la tarde, sí, Manufactura. Sí, pero es que Manufactura y Construcción habla es una cantidad de gente enorme. Claro, sí. Es mucha. Eso genera una cantidad de transporte enorme, transporte, construcción, supongo que trasteo, supongo que carpinteros, todo eso lo abren, ¿no? Toca. Sí, sí, manufactura y construcción, entonces vamos a ver ya, y manufactura seguramente es una en unos minutos saldrá como un poquito más específico, pero lo cierto es que ya se anunció. La pregunta es, el que quiere ir a trabajar a su oficina no puede, punto. No puede, sigue la cuarentena obligatoria. No. Porque pues a menos decían, que usted hiciera en parte caso de las que usted no pueda hacer su trabajo, ¿cómo se desde dice eso? La casa, desde la casa. Podía ir, claro, a partir del 27. Una persona encargada de ventas, ¿cómo hace? ¿Ah? Claro. Desde la casa, ¿cómo vende uno? Vendedor que toma limonada, no vende nada. Eso es lo mismo que vender desde la casa. Sí. Palabras de don Julio Sánchez Vanegas. Mi hijo, vendedor no contrata a nadie. Vendedor que tome limonada no lo contrate, no vende nada. ¿Listo? Y es verdad. Sí. Es que teníamos un vendedor que se llamaba Pedrito Cuesta y solo tomaba agua y limonada. No, entonces le dijo, Pedro, ¿por qué no te vas? La verdad es que tú al final vas a terminar muy mal. Y le dijo así, vendedor que toma limonada no vende nada. Bueno, Emilio, continuemos con el tema de... con el tema de la vaina de mañana, que es importante. Cuéntanos, sí. Mañana hay una presentación muy importante a las 8 de la noche en Estados Unidos, 7 de la noche en CBS. Sí, imagínense que mañana se va a transmitir el homenaje que le hizo la Academia y los Grammy a Prince, que se llamó Let's Go Crazy, y van a estar varios artistas. Va a estar, por ejemplo, Earth, Wind and Fire. Va a estar Usher, va a estar Susanna Hoffs, que era la cantante de The Bangles, The Revolution, que era la banda que lideraba Prince, Sheila E., que Prince la descubrió a ella, Chris Martin, va a estar también Alicia Keys, Billy. John Legend, va a estar Beck, van a estar los Foo Fighters, imagínense que va a estar por Colombia Juanes. Esto ya se grabó hace unos meses en la ciudad de Los Ángeles, y la canción que él cantó es 1999. Y bueno, aquí estamos apoyando el talento local, el talento nacional. Él va a estar ahí. Vamos a recordar un tema que hizo Juanes originalmente con Equimosis, pero esta versión la hizo en el 2010 como invitado especial de uno de los pianistas de jazz más importantes de todos los tiempos, que es Herbie Hancock. Aquí está La Tierra. Ama la tierra en que naciste, es una y nada más. A la mujer que te parió, ámala, es una y nada más. Ama la tierra en que naciste, amala es una y nada más. A la mujer que te parió, amala es una y nada más. Ama a tu hermano, ama a tu raza, amala es una y nada más. Ama tu sangre y no la riegues por ahí, amala es una y nada más. Ay, amala es una y nada más. Yeah. Sí, hacemos una pequeña corrección. Este concierto se va a transmitir a las 9 de la noche, hora de Estados Unidos, 8 de la noche, hora de Colombia. El consultorio del Doc en los originales. con el patrocinio de Fluimucil. No dejes que los síntomas de la gripa se conviertan en algo más. En uno de los... Perdona, estaba en otra nota, ya hablamos. Bueno, las pruebas de anticuerpos serían la clave para reabrir Estados Unidos. Y voy a explicarles un poquito cómo funcionan. Después de que los americanos están en un lugar, se les pide que regresen a una vida normal fuera de sus casas. Pero muchas de las respuestas están en el test. La primera fase de esta prueba es para determinar quién tiene COVID-19. La siguiente fase es quién lo tendrá o quién está luchando contra él. En vez de mirar a través de la garganta, los trabajadores de salud buscan por señales en la sangre de los que desarrollan anticuerpos para combatir el virus. El resultado dice muchas cosas: las tasas de infección, la calidad de la inmunidad ante la infección y los anticuerpos que genera cada organismo. Parece que es un avance muy grande, porque esto determinaría muchas cosas que ayudarían a que las economías se pudieran abrir un poquito más rápido. Es una buena noticia en el campo de la salud, por cortesía de Fluimucil. Notas médicas, ¿alguien tiene alguna? Sí, yo no tengo, Jaime, y es con Avon y Natura, porque ellos temporalmente dejaron de fabricar líneas como maquillaje y perfumería y se pusieron solamente a producir exclusivamente artículos esenciales de higiene personal, además de alcohol en gel y líquido, pues que son cruciales en este momento, ¿no? 2.8 millones de unidades de jabón líquido y jabón en barra para las personas más vulnerables en las ciudades en las que tienen operaciones en América Latina. Así que es positivo cualquier esfuerzo que se haga en este momento. Muchas gracias, Laurita. Nicolás, hablemos de nuestro cliente, por favor. Pero claro, que tu gripa no se convierta en algo más. Trata sus síntomas rápidamente con Fluimucil Gripa y Fluimucil Mucolítico, tratamiento indicado para síntomas del resfriado común. Muchas gracias. María Juliana, cuéntanos, hablemos de otras cosas, cuéntanos algo. Pues le voy a hablar de Warner Brothers, porque se aplazaron los... No, es increíble. Pero dale, adelante. ¿Qué? Aplaza los estrenos de The Batman y la cinta de Los Sopranos. Warner Brothers anunció este lunes una nueva tanda de aplazamientos en sus estrenos debido a la crisis global del coronavirus. Esto provocará que The Batman, con Robert Pattinson como protagonista, y la cinta sobre The Sopranos lleguen a la gran pantalla más tarde de lo previsto. Batman, que cuenta con el director Matt Reeves, se retrasará unos meses. Estaba prevista para que se estrenara el 25 de junio del 2021 y se estrenará el 1 de octubre. Bueno, Emilio, hagamos la presentación de la siguiente canción, por favor. Es del nuevo disco de Chic que lanzamos el año pasado, hace un tiempo. Ah, sí, 2018, sí. 2018 es fabuloso. A mí me gusta mucho, y me gusta mucho pues la nueva versión de I Want Your Love. Quiero que nos hables un poquito de ella. Bueno, pues recordemos que I Want Your Love fue uno de los primeros éxitos de Chic y uno de los más importantes. Yo creo que eso es el original del 78. Eso fue número uno, la original. Y esta versión la hicieron Nile Rodgers y Chic junto a Lady Gaga. Aquí va. Muy buena. Nile. Chic. Voy a comenzar a hablar mucho. Hablo mucho, cháchara. Bueno, compadre, vámonos con el arepaso, por favor, mi querido Jonathan, de una vez. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! La destilería Bushmills afirma ser y es considerada casi unánimemente como la destilería con licencia más antigua del mundo. La licencia para destilar whisky en esta región fue concedida a Sir Thomas Phillips por el rey James I, en español Santiago I. Esta fecha está impresa en las etiquetas de las botellas de whisky Bushmills. Utiliza agua extraída del arroyo de San Colombo. Wow. ¿En qué año se dio la primera licencia para destilar whisky? Cortesía de World Culture Lab, que creo que es los arepasos de World Culture Lab. No es una fecha, pero es un año solamente. Sí, pero es que imagínese. Laura Natalia ya contestó. Eso está leyendo todos los días duro. ¿Ya contestó? Sí. ¿Cuánto falta? Ni idea. No tengo ni idea, creo que 10 segundos. No tengo sino 3, 4, 5, quedó por fuera 1. Ah, no, ya, Laura Natalia Franco. Bueno, comencemos con Laura Natalia Franco. Hola, Laura Natalia, ¿cómo estás? 1580. ¿Qué? Nicolás Samper, 1799. Jonathan, 1847. Yo les digo que este año Johnny Walker cumple 200 años. Seguimos. ¿Ah? Laura, 1687. María Juliana Orlando, 1700. María Juliana, 1810. Menos uno para Jonathan de la FM. Y Nico estuvo bastante deslucido, ¿no? Bueno, pero es que lo mío no... Pues verdad, Nico. No, Nico, este mes está en la inmunda. ¿Te parece? Sí. Estoy como el Real Madrid de Manuel Pellegrini. ¿Y cómo es eso? Hice 100 puntos, pero no me están sirviendo de nada. Toca darle el puntico a Laura Natalia Franco, que está leyendo mucho. Chapó para Laura Natalia Franco. Fue concedida a Sir Thomas Phillips por el rey James I. Porque ante los lobos, que son muy y de vez en cuando... ¿Cuál año era? Quitarse el sombrero. 1608. Despegamos, por favor, Jonathan. Arepaso, por favor. Orlando tiene menos 11 puntos, Jonathan tiene menos 8 puntos, María Juliana menos 3 puntos, yo estoy en ceros, Nicolás Samper tiene 15 puntos y Laura Natalia ahora queda con 19 puntos. Ok, solamente hago una reflexión, la diferencia en puntos, y me gustaría oír el comentario de Orlando, entre Orlando y Laura Natalia Franco es de 30. Creo que es la vez que más grande he visto esa diferencia. Nunca se ha batido ese récord de romper. Orlando, que se siente de siempre ir en la cola. Hago la pregunta, ¿por qué siempre me preguntan a mí? ¿Por qué no le preguntan a la que va adelante? Que esa persona es la que tiene que decir, porque es la que lleva la diferencia. Yo sabiduría. No, voy de último. ¿Qué puedo decir más? Laura Natalia, ¿tú qué opinas entonces del constante factor de que Orlando siempre le lleven 25 puntos y 30 el que va en la punta y él siempre en la cola demasiado rezagado? O sea, él es que en las etapas pierde 10 horas. Es su personaje. ¿Es su personaje perder? Ay, ¿tú no crees que a propósito? ¿Tú no crees que su amor propio está herido? No, ¿su autoestima está en el piso? Pero si estuviera uno ganando un ascenso, dólares, quién sabe qué, no, pues estaría uno más preocupado que... Pero nada. Nico, ¿su opinión? El que va a piano, va lontano. ¿La ahí miel? Lo vi bien, Calvo, ahí lo vi bien. Bien, Topito. La miel no fue hecha para la boca del asno. Del asno. Ay, Dios mío. Emilio, vamos con música, por favor. Ok, vamos con esto. Asano y Valentine. Esto es de la colección Inia. Esto es de la colección Inia Mellow Tone Volumen 8. Es una canción del rapero Lux the Ripper y es basada en Miss Red, que es un tema de Kings of Convenience. Aquí está Live, Learn, Grow. Esos buenos muchachos con un futuro tan prometedor, que se destacaban en tantos negocios, que eran tan buenos partidos. ¿Buenos partidos? ¡Ojalá los partan! Se condena al acusado a la pena de presidio perpetuo. Ellos son ahora los chicos malos, en los originales. Lástima, porque eran tan buenos muchachos. Dentro de todas estas buenas noticias que llevamos diciendo todos los días de la pandemia, que son terribles, pues una persona en Canadá, disfrazado de policía, en 12 horas mató a 18 personas. Se fue por la provincia de Nova Scotia y empezó con un rifle de alta precisión a matar gente. El hombre pues llegó perfectamente camuflado de policía, como en la película Terminator, el señor que viene del cielo que es policía, y empezó a disparar a las casas y a las gentes. Mató a una mujer policía que era la mamá de dos niños, y también a una, y era veterana de la fuerza por 23 años, a dos trabajadores de la salud y a un profesor. Hay gente como que no tiene algún tipo de... no tienen escrúpulos. Imagínense uno estar en esta pandemia y salir con un rifle y vestirse de policía. Me parece increíble. TJ Hooker. Sí. Entonces él dijo, yo quiero ser TJ Hooker, y se fue a Canadá. No, pero ¿su opinión, Nico? No, de verdad, o sea, una cosa... ya volvemos, ¿no? A pesar del confinamiento, a hablar de esos asuntos que son más de otras épocas, pareciera. Pero debemos hablar de otras cosas, porque yo ya estoy de verdad, tengo el disco rayado con el tema del coronavirus, ¿no? Bueno, tranquilo. Adelante, Nico, chicos malos. Bueno, chicos malos, y esto ocurre en la ciudad de Kryvyi Rih, que es en Ucrania. Alexander, así fue identificado el hombre, se tomó unos tragos con su novia. Alexander tiene 41 años, su novia 50. Bueno, y entonces, un trago aquí, un trago allá, tómese este poquito, que venga, que fondo blanco, que cómo hacemos. Y al tipo se le corrió el cassette, sacó un cuchillo, se lo puso en la garganta a su novia, cuando de pronto empezó a ver cómo, como si fuera un surtidor, salían lagos hemáticos por la garganta de la mujer. La había degollado. Entonces, ¿qué hizo? Dijo, bueno, aquí esto se va a poner complicado. La descuartizó, echó una parte en una bolsa y la abandonó junto a un río, y otra parte la dejó dentro de su casa. El asunto es que un par de días después, unos niños con su papá van a pescar y encuentran parte de este cuerpo. La policía lo identifica rápidamente y van a buscar a la casa donde vivía la mujer qué había pasado. Cuando llegan a la casa, encuentran a Alexander sentado a la mesa comiendo una de las piernas de su pareja. Cuando está lo bien, capturan, siga. Cuando lo capturan, le dicen, pero usted qué hizo, diga qué fue lo que hizo, le decían los policías. Y él dijo, sin remordimientos, tenía hambre. ¿Qué? picadito. Literalmente. Y me encantó la mejor nota de hoy. Laura. La notaza. Bueno, con un hombre en New Haven, en Connecticut, en los Estados Unidos, que es identificado como Luis Ángel Ortiz. Este hombre de 42 años ingresó ilegalmente por la ventana de un restaurante cerrado a quedarse durante 4 días en este restaurante. El tipo lo único que hizo fue comerse todo lo que encontró y beberse todo lo que encontró. Se reportó por lo menos una falta de 70 botellas de licor. O sea, el tipo o lo regó, o se lo bebió todo, o quién sabe qué fue lo que hizo con el trago, pero se dedicó a comer y a tomar encerrado en este restaurante al que entró de manera ilegal. Pero pues ya fue detenido este hombre y lo encontraron con varias posiciones también del restaurante. Chicos malos. María Juliana. Pues el mundo del deporte está en este momento fascinado por el lanzamiento de The Last Dance, El Último Baile, un documental que habla de la vida de Michael Jordan. Justamente han publicado ya varios capítulos y uno de ellos habla justamente de los inicios de Michael Jordan en el baloncesto y principalmente de su llegada a los Chicago Bulls. Una de las cosas que más ha dado de qué hablar es un relato que él cuenta al principio en el hotel. Él buscando, como un novato, buscando a sus compañeros, llega a la habitación, empieza a tocar en todas las puertas, llega a una habitación donde hay ruido y escucha que dicen, ay no, viene alguien. Y él dijo como que soy yo, Michael Jordan. Le dijeron, ah no, es solo el novato, entra. Y él entró y relata pues en este documental, vi cosas que yo nunca había visto en mi vida. Tenían rayas de cocaína por todos lados, pipas de marihuana, mujeres, era un circo. Se pudrió todo. Sí, tenaz. Bueno, ni unas críticas excelentes, sobre todo de los basquetbolistas contemporáneos de Michael. Por ejemplo, Magic Johnson dijo algo así como que ese documental muestra por qué Michael era el mejor. Siempre fue el mejor. Bueno, leamos el tweet, Nicolás, a la pregunta. Karim Abdul-Jabbar. Nico, ¿cómo? A la pregunta le da sopa y seco. ¿Con qué famoso te hubiera gustado tomarte una foto y ya es imposible hacerlo? Karim Abdul-Jabbar está vivo, ¿no? Claro. Karim está vivo. Pues hoy me alegraste el día, Jaime. Tengo esperanza, dice Pamela Barbaricha. Como diría Alberto Plaza, no me quites la ilusión. Déjame que sueñe todavía que me quieres, que me extrañas. Y que me recuerdas cada día. Nota, Nico. Muchas gracias, Pamelita. Vamos a ponerle 0-1. ¿Por qué? Porque es para mí. No, envidioso. Porque, pues, Karim Abdul-Jabbar. No. Usted se quedó como en unas instituciones que no se podían mover. Seguimos. Para la foto, Jaime Alfa con Marbel. Las chicas del programa. Yo por un lado y Augusto con su cabello sedoso. Todo J Balvin. Los Ami. Los Ami. Chief, ¿sabes qué foto sería divina pero imposible con Natalie Portman? Qué pena con María Juliana, pero Billie Eilish nació para destruir canciones. Y por supuesto la franquicia de James Bond está pidiendo guillotina a velocidades alarmantes. Nota, Nico. 5-4. Porque no me sorprende que sea en contra. Hola, Chief, me hubiera encantado tomarme una foto con Alfred Hawthorne, Benny Hill. Ese man era un crack. No valen muertos. Sí, Juanes le gusta robar pantalla, ¿no? Se pega y aparece en todo, hasta en Pornhub aparece. Seguimos. John Torres Jiménez dice, imposible explicar los contratos futuros en 140 caracteres, pero te lo explico en una imagen muy resumida. John, escríbeme 3 líneas, hermano, y ya, de las que escribir. Jaime, me pareció ir a Laurita Hoyos por ahí, de regreso al programa. Bienvenida. Saludos al Guillermo Marconi de la radio, Nicolás Augusto Samper Camargo. 5-4. Emilio, pero el cover de Perry Ellis es bueno. Mero parche de chimenea. ¿Cómo? Me da la impresión que Billie Eilish es gorda, por eso se pone ropa tan grande y tan floja. Con Nicolás Samper, el man hace más bacano hoy radio. Ahora que se gane el Mundial de Presentadores Deportivos será imposible. Saludos al Tony Montana de la radio. Saludos. El 50% del petróleo del presupuesto de Colombia viene del petróleo. En unos meses muchos despidos. Me gustaría con Laura Hoyos cuando trabajaba en los originales. Nota, Nico. Bueno, 5-4. Es que es muy buena, es que yo creo que es el mejor de hoy. Las notas de Samper provocan un vacío, un asombro y un vacío en el estómago. Pero el joven poco dice de dónde las lee o de dónde las obtiene. Todas son inventadas, Franklin, o sea, no pierdas el tiempo. Grandes, grandes notas. Mándemelo de la pierna, Nico, a mí. Mándemelo de la pierna. Ya se lo envío, con mucho gusto. Un pedacito de la pierna, pero no empiece a escribir a la máquina la historia de la pierna, que yo vea dónde es el final. Tenía hambre. Bueno, mientras tanto vamos a poner The Now That's I Call Music 101 de Londres. Este tema que me encantó con Shawn Mendes y Zero. Esta canción se llama... No sé cómo se llama. Es Shawn Mendes y Zero. Bueno, digamos sin preguntar tanto. Es que el que pregunta pierde, hermano, ¿sí o no? Sí, estamos de acuerdo. No me equivoqué. ¿Qué es? Perdón. Ya voy. ¿Qué es lo que pasa? No sé, me equivoqué. O es solo tú la que puedes equivocar. Es muy finita esa voz. Laura sí no perdona a nadie. Se parece a la Levine esa voz, ¿no? Sí. Pero la radio es así, de frente, ¿ves? Cambiando rapidito, claro. No con nervios ni tonterías, no, de frente, me equivoqué y aquí arreglo eso. Eso. Exactamente. Ahora sí, Shawn Mendes y Ciro, si doña Laura me permite, porque con ese genio, ¿quién se la aguanta, sí o no? Sí, de acuerdo. ¿Sí o no, Nico? Estamos de acuerdo. Ese es Maroon 5. Uy, no, qué descubrimiento tan grande. Aquí está. Me equivoqué. Es de humanos. Tranquilo. ¿Sí o no? Pero diga algo, Nico. Es que usted no dice nada. Pero es que ahora no me prende esta vaina también, hola. Es que de verdad. Es que me puso nerviosa Laura, hola. No, pero pues es que bienvenida. Pero por mí está bien Maroon 5, o sea... No, pero es una con un conocimiento como que yo sé esto, ¿no? Como... Tampoco es, creo. No, tampoco es, espere. No, ¿esto qué es? Va a ser buena. Y ahora sí, la 12. A ver. Ya, es que también no crea que es que yo a veces... No tengo visual, hombre, soy antiguo. Tranquilo. All it takes is one flight. We'd be in the same time zone. Looking through your timeline. Si no es, me avisan de una vez para darle paso a Emilio y que ponga una canción. I got an idea. And I know that it sounds crazy. I just wanna see you. Oh, I gotta ask, do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan and I... Esta sí se llama Lost in Japan. En los originales, el mundo al instante. Una de las parejas más lagartas y más detestables de la humanidad está compuesta por Ashton Kutcher y Mila Kunis. Tu opinión, María Juliana, de lo que acabo de expresar como opinión personal. No, tranquilícese. Pero no has dicho por qué. ¿Por qué te parecen lagartos? Es que los lagartos no tienen que decir nada, no hay sino que verlos. Eso es todo. Claro, que pasen por ahí pavoneando. Eso, pasan por ahí y tú no tienes que hablar nada. Okay. Se pavonean. Respeto, Nico, tu opinión, pero no la comparto. Echemos cháchara. Echemos cháchara, entonces. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas rico. De actualidad, cultura, rico. Deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Bueno, para no hacerles la vida imposible, acaban de lanzar un vino de caridad. Yo no tengo nada más que decir. ¿Cómo? Un vino con fines de caridad. O sea, montaron una viñedo para dar plata. Listo. Yo no, con eso, creo que con eso es más que suficiente. No. Para la presentación de Nicolás Augusto en Chemo Cháchara. Sí, exacto. Es lo mejor que uno puede no hacer. No digo nada más. O sea, ¿yo qué más debo aportar? ¿Para qué? ¿Para qué? Pero es que valen un acto vale más que mil palabras. Es que no me sé los dichos. Bueno, tranquilo. Los dice muy mal siempre. Yo sé, pero eso me hace que la gente me tenga cariño y respeto. Como el Chapulín. En términos de sencillez. Gracias. No, estoy con esa noticia del 11 de mayo. Es que además, ¿qué va a pasar con la gente? Hola. No, yo no sé. Voy a pensar qué va a pasar con todos los problemas que hay con la gente que necesita trabajar todos los días, Nicolás. No, yo sé, es difícil. Esto está muy complicado, o sea, y los otros sectores, el sector de las comunicaciones, el sector de la radio, la televisión, los periódicos, los vendedores, los médicos, es que no solo son los médicos del coronavirus, los doctores que no van a consulta hace rato, veo algunos doctores haciendo una cosa virtual, pero esto se imagina con un cálculo renal virtual, eso es muy difícil. No, eso es complicadísimo. Toca echar cháchara. Pues. Toca sentarse a echar cháchara. La gente de los discos, la gente de los trabajos de muchas cosas. Estoy pensando y digo, pero ¿cómo qué va a pasar con nuestra golpeada economía después de este tema del petróleo? Sí, no va a estar fácil. La salud. Entiendo lo de la salud, pero no va a estar nada fácil esta recuperación, Nico. No, ahí es complicada. No, los caminos no están sencillos. Yo no sabía que Melodía Estéreo es en 730M. A sí, partir claro. De mañana me conecto, ¿no? Mi es emisora muy buena, 730M, favorita, claro. El legado que nos dejó Efraín Páez Espitia, honorable senador de la República. ¡Ah! ¡Excelente! ¿En qué sección estamos, Jonathan? Bueno, el mundo también es Colombia. Bueno, el mundo al instante. Esto me parece... Entiendo que estamos muy duros con las políticas y respeto lo que haga el presidente Duque por la salud, pero yo sé que él también está pensando en la economía, los empresarios y los empleados colombianos que a todos nos preocupan, incluyéndome muchísimo. Pero imagínense que en Georgia ya anunciaron que van a comenzar abriendo los siguientes locales. A ver. Peluquerías. Sí. Boleras. Bien. Galerías de arte. Sitios para hacerse las uñas. Bien. Estos son ídolos, o sea, es la irresponsabilidad. ¿En total, qué lugares absoluta. Se contamina más uno que en un sitio donde por hagan Dios. Las uñas? No, pues es que eso sí es imposible, ¿no? Allá nació Jimmy Carter, chapó para el gobernador de Georgia. En los originales. Era manicero. No, oh, claro, sí, usted ha hecho el cuento. Porque ante claro, Savannah, Georgia. Que son muy, muy de vez en cuando hay que quitarse. Oiga, buena la canción de Shawn Mendes, Emilio. ¿Buena? Buena. Buena. Claro, me costó como una hora encontrarle con la crítica permanente de la señorita de la mesa, pues peor. No, el mundo al instante. No, usted vio ese alevosía ante el director. ¿Por qué? ¿En qué momento? Yo no escuché nada. Parezco pintado a la pared para Laura Hoyos. ¿Qué? ¿Por lo de ahorita de la canción? Sí, pero ¿qué tal el maltrato? ¿Usted la oyó? ¿Qué dijo? Ay, pero en con el oeste, ¿no? Ay, pero dijo, en el oeste, man, en el oeste se lo bajan, dijo. Menos mal. Ah, ya no dijo trabaja. Eso. Ah, pero tengo unas cosas para renovar y yo tranquilo, ¿no? Tranquilo. En el oeste, cuatro cosas en mi escritorio. Yo alcancé a vivir en el oeste. Yo estoy re tranquilo. Ya hice llamadas y todo, porque no, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas. Nicuala. Bueno, Nico, tiene una cosa picadita del mundo, hermano. Muy picadita. Que no sea picadita. Israel, por favor, que es un mundo muy lejano. Pero perdóneme, lo de Benny Gantz y Netanyahu había que contar. No, eso es un bodrio, mire. No, es muy bueno. Ya se lo digo tres horas después, yo me quedé dormido ahí. Y me tomé dos cafés bien cargados. En el oeste, vea, si uno se queda dormido, chao. Mire. No más política de Israel, gracias. Oh, pero es muy buena esa nota. Ahí va a continuar la nota, noticia en desarrollo. Es que usted sabe que la democracia no se detiene. Todo puede detenerse, pero los movimientos y los avatares de la democracia no. Uno tiene que estar pendiente de eso. Dios. ¿Esa es la nota? Nico, dele pues. Es buena, Nico. Es una notaza, perdón. María Juliana, ¿listo? Sí, buenísimo. Eso fue todo. Sí, era una frase, era filosofía. Bueno. Vamos, María Juliana. Pues buena, en el mundo. Cortica y sustanciosa, picada. Y picadita, picadita. Sí, pues en el mundo, mientras muchas industrias están lógicamente paradas y lógicamente perdiendo dinero, hay un sector, un pequeño sector en Estados Unidos que estuvo muy de moda hace algunos años, que está reactivándose, pues lastimosamente por estas circunstancias, pero para ellos está bien. Y son los autocines. En Estados Unidos hay alrededor de 300 de estos cines, obviamente solamente 300 no han sobrevivido más porque pues es muy poca la gente que hoy por hoy hace uso de este tipo de entretenimiento, pero debido a la pandemia del coronavirus la gente los está volviendo a usar. De hecho, los autocines que funcionan en Estados Unidos, que solo abrían los fines de semana, ya están abriendo entre semana, todos los días de la semana, porque las personas se sienten seguras yendo a ver una película, salir de su casa, cambiar de ambiente, metidos en su carro. Así que ese pequeño sector de la economía estadounidense está renaciendo y resurgiendo. Otro sector muy complicado en Colombia, el mundo del cine. Sí, claro. Eso es enorme. La televisión, las producciones, los actores, los directores, los escritores, eso es un combo enorme. Laura Hoyos. Bueno, con Johnny Depp. Resulta que este señor este fin de semana hizo su debut en Instagram, es la primera red social en la que abre una cuenta y ya consiguió más de 3 millones de seguidores en apenas 2 días. ¿Cómo? Y solo lo hizo con un video y con una reflexión. A sí, ver, él, como la de Nico hoy. Dijo que... Sí. Oh, él estaba hablando Nico, que... La de los avatares de la democracia. Sí, así de profunda, así de profunda. Bueno, no, él dijo que en ningún momento había pensado unirse a alguna red social hasta ahora, porque se dice que este es el momento perfecto para abrir un diálogo mientras la amenaza de este enemigo invisible ha causado ya innumerables tragedias y daño en las vidas de muchas personas. Entonces dice que a través del cariño y la empatía nos ayudaremos unos a otros y así sobreviviremos. Se puso ¿cuál es la cuenta, Laura? Sentimental. Ya te digo cómo... ¿No es pero cómo es el video? ¿Sale él diciendo eso? Pero lo encuentro. ¿Es un autovideo? ¿Es un autorretrato en video? No, el primero montó una foto diciendo que estaba grabando algo para la gente y después ya montó un video con la ayuda de Jeff Beck, este guitarrista. Pero es un escenario bastante tétrico porque el guitarrista. Él lo que hizo fue crear un escenario bastante, no sé, es gracioso porque está rodeado de velas. Bueno, muy gracioso. Del estilo Johnny Depp. Es como muy típico gracioso. De él, la verdad. Pues no sé si gracioso, pero sí es curioso. Es que esa palabra me parece graciosa. Yo soy gracioso. ¿Usted qué opina si le digo a usted, Nico? ¿A usted no le parece que yo soy gracioso? ¿Usted qué coge? ¿Qué hace? No, o sea, yo que le respondo es que uno es gracioso por las bromas. Exacto. Ja, no, es Johnny Depp. Johnny Depp, tal cual. ¿De Johnny Depp? ¿Con qué famoso te hubiera gustado tomarte una foto y ya es imposible hacerlo? Según un periódico de Nueva York, las mujeres que prestan servicios para caballeros están en recesión. Es la foto más imposible del mundo, con el único, con el irrepetible, Vladimir Putin. 5-4, es una gran respuesta. Sí. Con el gran legionario, Nicolás Samper, estamos en cuarentena y yo estoy en Medellín. Con la guarachera de Oriente, ya se murió Celia Cruz. Mañana vence el futuro del WTI. Los que no vendan tienen que ir a Oklahoma a recoger los 1,000 barriles que representa cada contrato. Entonces los inversionistas prefieren pagar para que otros se hagan cargo de los barriles en vez de recibirlos ellos. John Torres Jiménez. Gracias, John. No, yo no he visto nada. Yo oigo. Pongámonos a recibir petróleo. Elton John, Bono, Paul McCartney, Mick Jagger. Una foto con ellos haciendo karaoke. ¿Nota, Nico? Vamos a ponerle 0-1. Porque las notas de San Prever producen asombro. Por el karaoke. Sí. ¿Usted qué tal es para el karaoke? Conozco. Muy bueno. Orlando, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Yo soy buenísima. Orlando es un maestro. Orlando es un campeón. Orlando, cuénteme, ¿usted cuántos campeonatos de karaoke se ha ganado? De los que ha, impulsado el doctor Mosquera. Ah, no, uno. Uno, y en el otro quedé como de tercero. Que me tocó competir, me tocaron contendores muy fuertes, muy profesionales. Yo soy crack. Y siempre con canciones de Juan Gabriel, ¿no? De Juan Gabriel, de Camilo VI, de José José, de Dani Daniel. Sabú. Qué dicho. Sabú, sí señor, las de Sabú y Sandro. Eso. Y Sandro. Los pasteles verdes, todo eso. Alejandro Fernández. Buenísimo. También. Alejandro sí. Fernández, sí señora. Ahorita el visto, hombre tiene claro. Una fama en la torre. Gran repertorio. Pues, claro. Tiene, sí. No, pero pues. Siento mucho lo del Parade de Nueva York que le cancelaron, brother. Eso hombre, sí, seguro lo renuevan pronto. Qué lástima, Jaime. Nos cerraron la jaula de las locas. Ah, qué vaina. Cerraron. Pero él, ¿por qué tiene que ofender, Nico? Yo no entiendo. Yo no sé. Ofendiendo, pero. Yo no sé. ¿Por qué la jaula de las locas? ¿Por qué? Claro, ¿por qué hay que hablar así? ¿Por qué tienes que hablar así? Me acordé de la película del clásico. ¿Y eso es un Parade de Nueva York? No. No, eso es en Saint-Tropez. Puede ser un Parade donde quieran, pero. Pero es eso. Pero siempre ofendiendo, yo no entiendo. Pero yo no estoy ofendiendo. ¿Cuándo le gusta Parade? Yo no estoy ofendiendo. Estoy admirando el folclore. Estaba diciendo solamente qué lástima que le cerraron el Parade, sin ninguna palabra, ¿vio, Nico? Y claro, ahí mismo se delata. Y arranca ese carro. Con su en contra de las cosas. No. No, yo no estoy en contra de nada. No, señor. Eso sí no es. Nunca lo he dicho. Cada cual que sea feliz como quiera. Cada cual. Y hagan lo que les dé la gana. Si pueden, hagan. Empieza a desconcentrarse. Sean felices. Sean felices. Edgar les dice, ¿no era? Córtame a Orlando, por favor. Jonathan. No. Ya, se fue. No, pero ¿por qué? Uy, porque se vuelve muy burdo. A ver, no, Emilio. Pero vamos con algo de música, por favor, Orlando. Vamos a continuar. Darle bomba a todo el mundo, ladrón pero de emociones, y después habla mal. Pero es campeón de karaoke, ¿no le estaba diciendo usted? Ah, pero deje de. Como es de acomodado. Deje robarle. Deje alienar. La plusvalía es lo suyo. Vamos con lo nuevo. Y bailando samba como que es un berraco. Bueno, hola. Está hablando más feo que él, hola. De verdad, es que yo entiendo que cuando Orlando entra, uno se le cambia el léxico. A ver, Emilio. Ordinario. Estoy sin aire, perdón. Vamos con lo nuevo de Sam Smith. Nicolás, yo no sé por qué cada vez que abre el micrófono Orlando habla, él se identifica. Orlando le roba su decencia. Adelante, Emilio. Su garbo. Pierde toda la clase que tenía, o tuvo. La poca. Vamos con Sam Smith y Dua Lipa. I'm ready. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Ya tenemos algún ganador, Nico, del Twitter. Ya se cerraron las. ¿Ya se cerraron las votaciones? Sí, o le doy un tiempito. No, le tengo aquí ya, si quiere, los ganadores al tema del día, que es el siguiente. Espérame que se me refiere el tema del día. Aquí está. Con lo de la temperatura, ¿no? ¿Con qué famoso te hubiera gustado tomarte una foto y ya es imposible hacerlo? Yo elegí estos que ganaron. Jaime, me pareció oír a Laurita Hoyitos por ahí, de regreso al programa, bienvenida. Saludos al Guillermo Marconi de la radio. Pero no respondió la pregunta, Nico. Pero es una frase tan buena que yo no sé qué hacer. Pero no respondió. Pero es que pasa desde el comienzo. Eneas dijo. Fue del programa, acuerde. Con el shift en sus tiempos mozos de locos videos. Saludos a Laura Catalina, Laura Natalia, Laura Juliana, Laura Nicolás, Laura Gaviota y Laura Acuña. Ese me pareció lo máximo. Muy bueno. Eso está bueno. El de Pamela, Nico. No, esos fueron los ganadores. Bueno. Vamos a acercar un momentico a la música del cine. Quiero que le pongan atención a este tema. Se lo voy a dedicar al maestro Barry White. Con ustedes, señoras y señores, Barry White y la Orquesta del Amor Sin Límites. Grande. Escogí un tema que es la música de King Kong. La película original es viejísima, pero esta es la versión de los 70s que hizo la divinidad. John Barry. De Jessica Lange, que ella es el amor del Loraguta. Claro, Jeff Bridges. Y es una película muy linda, y la música es muy linda, y Barry White hace un crescendo que yo les pido el favor a las niñas que lo oigan, si quieren entender realmente lo que era la música de los 70s y lo que era una orquesta de verdad. Voy a dejarlo 4 minutos, pero yo quiero que vean cómo va subiendo, cómo va creciendo, creciendo, creciendo, hasta que suene esa divinidad de música de John Barry, de la película King Kong. No más palabras, señor juez. Eso. Cien profesores. Buena suerte. Bueno, María Juli, ¿no te gustaron esos violines, esa vaina, ese monstruo de orquesta? Oh. Muy lindo. No, claro que sí, la verdad, muy lindo. ¿Y a ti, Laura? Suena increíble, muy cool. Bueno, esta es una cosa de la Biblia que me parece espectacular. En un capítulo de Lucas aparece la primera frase que dice es genealogía de Jesús. Y dice, Jesús era hijo de José. Y arrancan con José y se van a un pocotón de generaciones. Y les voy a leer y pasan por todos. Pasan por David, por Isaac, por Abraham, por todos, por toda esta gente. Voy a leer lo último, lo último, lo último. Cainán, o sea, ¿cómo? Mahalalel era hijo de Caimán. Cainán era hijo de Enos. Enos era hijo de Set. Set era hijo de Adán. Sí. Adán era hijo de Dios. ¿Cuántos años vivió Adán? 100. ¿Ustedes se acuerdan que ese man le sacaron una costilla, brother? Claro. Y de ahí salió Laura Hoyos. De ahí salió Eva. ¿Cuántos años vivió Adán? Y ahí termina. Y Adán era hijo de Dios. O sea que Adán es pariente de Jesucristo. Voto ese dato. ¿Cuántos años vivió Adán? O sea, ¿se murió a qué edad? Ya, se acabó la música. Me faltan dos. Aquí me faltó uno. Orlando. Tarde, brother. Menos dos para Orlando Rivera. Se logró. Los originales. Se logró. Pero lo mandaste tarde, brother. Oh, es que esa es la intención. Yo voy para atrás. Mi conteo va hacia atrás. No, de verdad. el mérito, my wife, no tendría mérito que yo fuera adelante. No, ya perdería cualquier mérito. Corrected her. Y no es el más longevo, no lo es. Vamos a leer. Bueno, Orlando dijo 38 años. Bueno. O sea, ¿quién se ríe por allá, Laura Natalia? No, se ríe Katy, mi pareja, que fue la que me ayudó a hacer esto. Okay. Se conoce la Biblia un poquito mejor que yo. Esto es Lucas, evangelista. Edgar Hosman. ¿Qué dice Edgar, hombre? Saludos. Me dice que cuantifique la del año julianos, por favor. No, no, no. No nos confundas, Edgar. Saludos al brother. Orlando Rivera, 38. Un poco juvenil, creo que murió. Bueno. Laura Hoyos, 530 años. ¿What? Laura Natalia Franco, 680 años. Jonathan, 200 años. María Juliana, 60 años. Y Nicolás, 150. ¿Usted cree que alguien tiene un menos uno, Nico? ¿Lo puede cantar? Le diría que Orlando. Sí, me salvé. No, pero Orlando. Porque yo ya tengo menos dos. Orlando ya tiene menos dos. No, Orlando, claro. Pero si él ya dijo. No, porque lo leyeron por solidaridad. No, es tarde. María Juliana Correa con un menos uno está bien, pero sin corrección. Y nadie tiene punto, desafortunadamente, pero la pregunta... ¿Cómo así? Yo no sabía. Tenía ni idea. La respuesta correcta son 930 años. No. Y hay uno que vivió 1100. ¿Se acuerdan de Matusalén, Nico? ¿Cómo Matusalén? Olvidarlo, hombre. ¿Cómo olvidarlo? Salá era hijo... ¿Por qué era saben hijo? Eso? Porque pues somos cristianos. Los años de Matusalén. Salá era hijo de Cainán. Cainán era hijo de Arfaxad. Sí. Arfaxad, deja hablar. Josafat. Otra vez. Salá era hijo de Cainán. Cainán era hijo de Arfaxad. Arfaxad era hijo de Sem. Sem era hijo de Noé. Noé era hijo de Lamec. Lamec era hijo de Matusalén. Matusalén era hijo de Enoc. Enoc de Yared. Yared de Mahalael. Mahalalel de Cainán. Cainán de Etos. De Enos. Enos de Set. Set era hijo de Adán. Y Adán era hijo de Dios. Acuérdense que Gabián tuvo otros dos hijos delicados, Caín y Abel, y Set, que es de la descendencia de Jesús. ¿Cómo va el repaso, Laurita? No, Orlando tiene menos 13 puntos, le sigue Jonathan. Bueno. Le perdón. Sigue Jonathan pero... con menos. Sigue, mi amor. No, no, pero no, pues sígueme. Tenía ahí una acotación. No, no, bueno, no, es que él tiene Jonathan muchas cosas. Jonathan con menos... 8 puntos, María Juliana menos 4 puntos, yo estoy en ceros, Nicolás tiene 15 puntos y Laura Natalia 19. 19 y 13 da 32, Orlando está a 32 puntos de diferencia de la ganadora. Y lo que falta, y lo que falta. Muchas gracias a todos, mañana a las 5 de la tarde, Nicolás, la nota del señor que tenía hambre en Ucrania y se le comió la pierna a la señora, creo que es una nota del Hall de la Fama. Muchas gracias. Sin duda, una notaza. Y la del señor de Israel, del gobierno, es el bodrio del año. Muchas gracias. Pero eso es el equilibrio en el mundo. Eso es verdad. Ya con segundos, Emilio Sánchez, con el sabor de la noche a las 8 en punto.